Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, ¿cómo los vamos a distribuir? ¿Va a haber un ámbito de discusión? ¿Se van a discutir en UGD con las prioridades que te dan los compañeros acá? ¿Vamos a ser nosotros los que podamos decidir dónde se van a poner esos fondos? Lo que yo sé es un fondo educativo que llega desde Nación a los municipios, sí. Y también sabemos que los municipios tienen gastos propios de educación que no son los que normalmente manejamos nosotros, porque los municipios pagan. Morón tiene un gasto, pero Moreno tiene otro. Morón tiene escuelas municipales. Nosotros, ¿cuántas cuestiones municipales tenemos? Bueno, hay gastos que tienen que ver con educación, con cultura, pago a profesores de otras cuestiones. A ver, no soy yo quien debe decir. Yo no voy a responder, más allá de ser parte de la gestión, no voy a responder por el intendente. Lo que sí, porque de hecho lo hemos también hablado cuando sabíamos que estaban por llegar los fondos, bueno, a ver de qué manera y si hay forma de esos fondos poder utilizarlos en los servicios educativos que nosotros manejamos. No sé, hoy no puedo decírtelo y sí lo voy a hablar con el intendente. ¿Por qué eso transparenta la gestión? Porque si se utiliza en lo que sea, como vos planteás, salarios, cuestiones de cultura, de educación... Sí, no tengo el detalle de lo que gasta. Bueno, es necesario, porque además si, cuando la Nación manda fondos lo hace público. Entonces queda que llegó algo que no se sabe dónde está. Este contexto, esperá, la última reunión social que tuvimos fue en febrero. Entonces, ¿por qué estamos con los delegados? Porque en otro ámbito que sistemáticamente se reuniera, esto mismo llega permanentemente. Cuando no llega, lo tenemos que hacer llegar de alguna forma. Estas otras cuestiones que vos planteás, no pueden ser solo reuniones de trabajo con el Consejo Popular. Obviamente es un ámbito donde esté el municipio, donde estén los inspectores. O sea que esa reunión se tiene que hacer y se tendrá que hacer mensualmente o con una periodicidad que dé cuenta de lo que está pasando en Moreno. Sí, igual. Y si no, se te convierte en... Te quiero decir algo y que a título informativo, pues vuelvo a decir, no soy yo quien tiene la información concreta, sino es el intendente. Ahora, el año pasado la provincia le mandó al municipio 42 millones de pesos menos. Y entre esos 42 millones de pesos menos está parte de lo que seguramente no se pudo pagar de gastos de cultura y educación que tiene el municipio. Y ese fondo educativo viene un poco, me parece, que a paliar esa situación. También estamos nosotros, y a ver, que se entienda bien el término presionado, nos vienen corriendo desde provincia con que los municipios utilicen el fondo educativo que le manda Nación para cubrir lo que no hace la provincia. Pero sí, yo lo hablé con el intendente porque no estoy ajeno a esto y también le planteo la situación y digo, bueno, a ver cómo vamos a abordar. Para los compañeros y para nosotros es sorprendente que Mariano firme la solicitada, apoye la solicitada del gobierno de la provincia cuando tiene, no le mandan los fondos y tiene estos problemas en el distrito. ¿Me entendés? Entonces, no, ahí no tenemos que abundar, porque evidentemente hay algo que no se ve, hay una realidad que está desconociendo. Si no, no puede actuar en consecuencia de esa forma. No solo son voces, son definiciones de Gabriel de Río, presidente del Consejo Escolar, que ya la escuchamos la semana pasada, la voz y la palabra de Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA. ¿Y por qué arrancar así el programa? Porque en esos 3 minutos 40 aproximadamente que dura el audio, hay una explicación que seguramente todos aquellos que desean ser funcionarios y que hoy están haciendo carrera, inclusive dentro de planificación, en el área de periodismo, deben tener en cuenta y aprender de un tipo como De Río. De Río dice que llegaron los fondos. No sabe bien cuánto, que se utiliza para gastos educativos que tiene el municipio y culturales. No puede determinar en qué. Luego sostiene, ante la aparición inquisitoria de los docentes, ¿en cuáles gastos? Si Moreno no tiene escuelas a su cargo, ¿la Universidad Nacional es de Moreno? En el presupuesto municipal lo que aparece son becas que maneja la esposa de Hues, Silvia D'Angelo. Es como decir que Moreno tiene hospitales a su cargo. No, no los tiene. Hay uno solo y depende de provincia. Las escuelas, los más de 300 servicios educativos, con lo que suele utilizar Gabriel de Río esta frase, 300 servicios educativos, para decir nosotros somos bomberos y vamos apagando incendios, son de la provincia de Buenos Aires. Escuchen bien, porque arrancar así de programa es la forma de reconocer el crecimiento de Gabriel de Río como funcionario público, que debe estar percibiendo un sueldo de la municipalidad, porque él docente no es. Y como el trabajo docente, del Consejo Escolar es ad honorem, los que van a laburar al Consejo Escolar deben tener un sueldo en otro lado. Gabriel de Río, antes de ir al Consejo Escolar, estaba en el IDUAR. Así es, un funcionario de la municipalidad. Es de la gestión. Es de riñón de Silvia D'Angelo, que es la esposa de Hues. Pero además de ser la esposa de Hues, del intendente, Silvia D'Angelo es la que históricamente manejó la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital. Así que ha aprendido bien de Río, ya que en 3 minutos 40, insisto, y esa es la razón de empezar así, dio mucha información, negó información y dijo desconocer la información. Y seguramente en el campo de las veleidades, que como ocurre en cualquier reunión de magnitud e importancia, nadie, como dice un compañero, nadie toma nota. Que si alguno hubiera estado tomando nota, esta charla de 3 minutos 40 se hubiera extendido mucho más. Porque en febrero de este año, un funcionario del Poder Ejecutivo me dijo, llegó dinero de Nación para las escuelas, que Hues va a utilizar ese dinero para la Plaza Wuhan. Claro que después no quiso salir al aire ni quiso dar una entrevista. No sé cuánto llegó, sí lo pregunté, y públicamente lo pregunté. Lo escribí. Lo lancé al ruedo porque, más que algo inexacto, tenía que ver con el auxilio de Nación a los municipios para reparar algunas escuelas. Plaza Wuhan, como referencia. Hice la consulta en otro ámbito de la municipalidad y no tuvieron ni el dato, ni la cifra, ni la ejecución. Pero volvamos a Gabriel de Río, presidente del Consejo Escolar. Dice, yo no puedo decirles a ustedes, comentarles a ustedes, qué se hizo con ese fondo. Primera cuestión, entonces, la plata llegó. Segundo, dinero ya en caja. Segundo, la municipalidad tiene gastos educativos que no son los nuestros, son diferentes. Pago de profesores. ¿A qué profesores? Los de las colonias de verano. Los profesores que dan clases en la Casa de la Cultura. Los que trabajan para el Teatro Marechal o en el Marechal. Tendría que explicarse porque si se ejecutó el dinero ya, hay una necesidad de los docentes y de la comunidad en general en saber cuánto dinero y en qué se gastó. Luego de Río dice, no, eso es una cuestión del intendente. Si bien yo soy parte de la gestión y lo he hablado con él, no podría decir con precisión qué ocurrió. Ahora bien. Cuando encontró el espacio en esa discusión, espacio que sin mayor interés, creo, Cattaneo, le abre a Del Río, proponiéndole la transparencia, que se transparenten esos gastos, que se expliquen los detalles, para su tema o para la sociedad. Yo entiendo que para la sociedad. Aunque esa reunión estuvo Cintia Medina casi de casualidad, no porque Cintia no desee estar ahí, sino porque fue una confusión, una invitación confusa para nosotros y Cintia, nuestra compañera, que aguardaba el anuncio o ya la promoción del llamado a licitación del servicio alimentario escolar. Y hasta esperaba Cintia que fuera el acto principal de quien reemplaza a Roulich como consejero del área de infraestructura. Fue algo distinto. Fue una asamblea en donde un grabador nos permitió a nosotros tener mucha información que desconocíamos. Y entre esa información que más o menos había este programa, y que falta todavía, es que llegó dinero de Nación. Y si fue afectado educación, ¿cómo lo dibuja Wes? ¿Saben por qué? Porque si ponemos de nuevo el audio, en la parte final, Gabriel Del Río que dijo, no sé bien qué se hizo con ese fondo, porque la municipalidad utiliza el dinero en gastos educativos que no son los nuestros, pero soy parte de la gestión. Así que he hablado con Wes sobre este tema. Pero no puedo darles precisión a ustedes, docentes, qué se hizo con el dinero. Y cierra diciendo, bueno, quiero decirles algo, ya siendo un hombre de la gestión. Que Scioli le mandó 42 millones de pesos menos a la municipalidad el año pasado. Y entonces la municipalidad tiene que cubrir algunos gastos. Y bueno, si le mandó plata a Nación y la provincia le está diciendo al municipio utilice el dinero de Nación para corregir algunas pautas educativas, no es que ya no hay nada que preguntar, hay demasiado por preguntar. ¿Qué se utilizó el dinero para cubrir gastos corrientes? ¿Para pagar actividades que se hicieron en la Plaza Wuhan? ¿Se utilizó el dinero que salió de Nación para lo educativo? Cuando digo gastos corrientes, pagar sueldos, algún proveedor, ¿se le habrá llevado el trébol? ¿A cuántos profesores y profesores de qué quedan? ¿En dónde? Era un fondo afectado y específico. Cuando digo específico es que tenía destino en algún servicio educativo o en varios servicios educativos. ¿Fue para la Universidad Nacional de Moreno? ¿Para pagar a los profesores? No lo sé. Tampoco lo saben las autoridades gremiales. Quien sí lo sabe es Del Río, porque en 3 minutos 40 demostró por qué es presidente. No cualquiera hoy desempeña una función pública. Hay que estar muy bien ubicado. Saber mentir bien, que no es para cualquiera, no es para cualquiera. Y cuando lo digo esto, lejos de ser una falta de respeto al funcionario, estoy diciendo lo que escucho y lo que me comentó Cintia, que es la enorme capacidad para salir rápido de una situación en donde él es responsable. Hoy vamos a recuperar un audio también de otra funcionaria que ha crecido y mucho en estas lides de saber mentir y correrse de su responsabilidad. Y estoy hablando de Patricia Giovanola, encargada del servicio alimentario escolar. Para los concejales también esta es una referencia. Está diciendo el presidente del Consejo Escolar que llegaron fondos de Nación. También es una referencia para las organizaciones sociales kirchneristas que dicen que Wes es un muy mal gestor. que no supo aprovechar a Arregui 10 años de primavera kirchnerista y vino Mariano, como dijo Cattaneo. No puede ser que Mariano firme esa solicitada de Daniel, ya hablando en familiaridad, Scioli, diciendo que las clases hay que empezarlas normalmente. Se fue Andrés, seguimos en esa línea, total. Y fueron 10 años de destrucción. Vino Mariano y nos salva. Bueno, pregúntenle a las organizaciones sociales, a Mariano Hues, ¿cuánto dinero le envió la Nación para la educación en Moreno y en qué utilizó ese dinero? ¿Cuánto y en qué? Es muy fácil. Los concejales del oficialismo y la oposición pueden también hacer un pedido de informes que se le contestan de acá a un año, pero háganlo. Es el laburo que tienen que hacer, además de discutir cuestiones para la tribuna o el show pequeño, el de Moreno. Sobre todo, me parece que lo tienen que hacer porque en esas 2 horas y media que Cintia estuvo y que nosotros hemos compartido con ustedes parte de la asamblea, queda claro que la mierda flota en un patio. Y estoy hablando literalmente. Desborda la mierda y llega hasta los salones de los pibes. Que no llegaron los bidones de agua a un jardín, entonces durante un par de días no hubo clases. Que hay una escuela que hace 3 años está en obra, entonces ahora hay que esperar que termine una evaluación más de lo que falta, se saca a esa empresa y se convoca a otra. Que en una escuela, la comida llegó en mal estado, además de que no se respeta el menú. Pero hoy lo vamos a trabajar con mayor puntualización. En lugar de pan, magdalenas. Y las magdalenas en un lote, no en una magdalena. Cada magdalena tenía gusanos. Y por ahí puede decir, como en algún momento un funcionario de la Municipalidad de Moreno, el doctor Bormioli, dijo, bueno, el arroz con gorgojos es muy sano, yo lo recomiendo. Basta que digan, coman magdalenas con gusanos porque hace bien. La cuestión entonces, en este comienzo, es saber escuchar a un funcionario porque declaró bastante y bien el presidente del consejo. A partir de esas declaraciones ya tenemos otro basamento para seguir haciendo las preguntas y buscar algo más de información de lo que llegó aquí. Y fundamentalmente contarles a ustedes una vez más que si la educación está desmantelada es por gente como esta y otros. No por los laburantes ni por los gremialistas, no. Tiene que ver con esto que es siempre, siempre, con mayor o menor virtud, tratar de sostener lo que se cae a pedazos, diciendo, ¿hay gestión o no hay gestión? Eso sí, nunca cuestionando la línea directriz que convoca y unifica, de nación, provincia y municipio. Eso no. Y cuando aparece y alguien lo hace notar rápidamente, regresan para decir, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y ya lo que está al alcance no solamente no alcanza, sino que destruye. Esto se llama recorte informativo. Hoy iba a venir un empresario aquí a charlar con nosotros, un proveedor del Consejo Escolar. Algo sucedió que hace 5 minutos me llamaron para decir que está enfermo. Eso no cambia lo que íbamos a hacer en el día de hoy, que es hablar de los gusanos y el servicio alimentario escolar. Quédate ahí que, después de la tanda, arrancamos con más educación para todos.

Sí. Y bueno, ese día nos dieron magdalenas en la escuela. Sí. Y yo noté que estaban un poco como apelmazadas. Vos eran viejas. Ah, escúchame, ¿vos notaste que estaban apelmazadas o que estaban aplastadas? Bueno, algo así, como aplastadas, como que estaban viejas. Ajá. Como que hace un montón de tiempo la tenía guardada. Bien. ¿Frecuentemente le dan a ustedes magdalenas o es pan lo que reciben? ¿O facturas? No, nos daban de todo, magdalenas, un montón de cosas. Ajá. Pero ese día yo noté que estaban como viejas. Y las probé, bueno, no tenían mal sabor. Sí. Y después me dieron una con dulce de leche y ahí es cuando tenía el gusanito. ¿Vos abriste la magdalena y tenía gusano? Claro, aparte yo soy re desconfiada de la comida. Me fijo que tenga la fecha de vencimiento correctamente. Sí. O me fijo si está mal estado, no la como. Mm. Y bueno, abrí la magdalena para abrir dulce de leche. Vale, la probé primero. Y después me fijé porque tenía mal sabor y bueno, tenía eso. Bueno, escupí todo y fue horrible el momento. Y bueno, después me quejé por el colegio. Mm. ¿Y qué es eso que tenía la magdalena? Un gusano, como una larvita, esa que te ponen unas moscas. ¿Vos viste si otras magdalenas tenían también gusanos? Sí, bueno, después de que me quejé, le dije a mis compañeros... Y mi compañera Nazarena tenía una cerrada con dulce de leche. Le dije que se fijara y sí, tenía también. Se ve que todas también tenían. Ella sacó una foto de la magdalena con el gusanito y la subió al Facebook. Yo imagino por lo que contás que algunos o algunas compañeras tuyas y compañeros comieron la magdalena porque casi es algo fortuito. Se ríe acá, pero... Vos comiste una, ¿verdad? Yo masticé, pero no llegué a tragarlo. Porque en el momento desconfié y lo escupí todo. Uh-huh. Y mis compañeros sí comieron todos. Y después me di cuenta y le dije, porque con la bronca no reaccioné en avisarle que no las coman. Yo las habían comido todas. Uh-huh. Y pobrecito, de una pena andaban con arcada después mis compañeros. ¿Y fueron todos a hacer esta protesta ante quién? No, yo me quejé con el vicerector. Sí. Y él agarró la magdalena que tenía el gusanito, la mía. Sí. La puso adentro de una bolsa y se la llevó. Con una magdalena que estaba cerrada. Bien, dijo que se iba a quejar en el consejo escolar. En el consejo escolar, pero también me decís vos que otra compañera tuya, Nazarena, abrió la magdalena, sí, y encontró gusanos y le sacó la foto. Sí. ¿Esa también se la llevó el vicedirector al consejo escolar? ¿La puso en una bolsa para llevarla? No, esa no, solo la mía y otra que estaba cerrada en el paquetito. Uh-huh. Supuestamente fue, se quejó y pidió que cambien el proveedor. ¿Pidió que cambien el proveedor? Claro, porque el consejo escolar te manda un proveedor. Sí. El proveedor es que es el que te mandaba las cosas en mal estado. Uh-huh. Entonces cambió el proveedor para que le manden otras cosas. Macarena, vos me decís que el tema de las magdalenas... No, sí, yo soy Barbie. Bárbara, perdón. Sí. Discúlpame. Vos me decías recién que es algo habitual que ustedes puedan comer magdalenas, que no es la primera vez que comían magdalenas. Antes, sí, nos dieron varias veces. Varias veces les dieron magdalenas. Anteriormente a comer eso que estaba en mal estado, sí, no habían dado magdalenas. ¿Y qué más? Después de que pasó eso, nunca, sí, más nos dieron. Nunca más le dieron magdalenas. Y no. además de magdalenas, ¿qué más les dan a ustedes? La verdad que no me acuerdo mucho. ¿Facturas? No, alfajores, creo. Alfajores. No. Alfajores. Ajá, eso es parte, sí, del menú. Claro. Sí, aparte era cuando recién comenzaban las clases, ¿no? La magdalena, los favores, y lo otro no me acuerdo mucho. Uh-huh. En los días subsiguientes a esta situación, ¿vos te sentiste mal físicamente o no te ha pasado nada? No, en el día estuve como sensible, ¿no? Estaba como que no quería comer nada, porque sí, me quedó el mal momento, digamos. Y ahora cuando esto es el desayuno cuando bien ingresan a la escuela que les dan. No, era como la 10:30, un poquito más. Sí, bueno, vendría a ser como el desayuno, ¿verdad? A las 10. Sí, claro, nos dan como un desayuno. Un desayuno, correcto. Y a partir de lo que viviste vos y el resto de tus compañeros y compañeras, ¿qué medidas sí, adoptan? No lo podían creer. ¿Y ahora qué medidas adoptan ustedes? Y bueno, yo... Si llega algo envasado, tienen que abrirlo todo ahora. Sí, yo soy re confiada, me fijo la fecha de vencimiento, fijo que tenga buen gusto, que no sea viejo. Uh-huh. Y cuando haya alguna reunión del centro estudiante, pues yo soy delegada, me voy a quejar otra vez. Otra vez. Para que no vuelva a pasar. Bueno, te agradezco mucho la información y no sabes qué importante es para nosotros... tener el testimonio directo de quien ha sido la persona que descubre gusanos en una magdalena, estoy hablando de un producto de panificación, y después que otra compañera tuya le saca fotos porque en otra magdalena, no es la misma, encuentra gusanos. Y uno tiene que imaginar a esta altura que ha sido todo un lote, ¿sí? Y que muchos chicos ingirieron eso. No cortes, eso... quédate en línea, por favor, y vas a hablar con mi compañero, ¿sí? Bueno. No cortes. Ahora vamos a escuchar, te pido, Bernardo, si esto que acabas de compartir con nosotros, de una alumna de la media 12, que abre una magdalena, y encuentra gusanos en la magdalena, que le cuenta a otra compañera, a su compañera, fíjate que vi esto, y se abre otro producto, y se encuentran gusanos. Lo que dice Bárbara es que va y le lleva la información al vicedirector. Que el vicedirector agarra, esto es muy importante, son los detalles que suelen ser más descartados y revisten tremenda importancia para saber y para comprobar los niveles de irresponsabilidad, desidia y complicidad llegado el caso. La alumna que descubre gusanos en un producto de panificación, que alerta al resto de sus compañeros y compañeras, le lleva al vicedirector el producto. ¿Qué hace el vicedirector? Lo acaba de decir esta joven. Lo mete en una bolsa plástica, esa magdalena con gusanos, y otra cerrada. Las dos en una bolsa. Y se va para el consejo escolar. ¿Para hablar con quién? Con Patricia Giovanola. Y escuchen lo que le dijo Patricia Giovanola. Esto fue el 4 de abril. La semana pasada se produce el jueves. El jueves pasado de la reunión en Consejo Escolar. 18 de abril. Esto el 4 de abril, 18 de abril. Ese tuvo tiempo Giovanola para hacer su pequeño trabajo. Y escuchen lo que dijo la semana pasada Patricia Giovanola respecto a las magdalenas con gusano. A ver, cuando ocurrió el tema de esa magdalena, director... que yo me entero porque vino a verme, inmediatamente se hizo la comunicación con el proveedor se presentó en la escuela, ¿sí? Lo que a mí me había llegado es que eran magdalenas aplastadas, ¿sí? Y se hizo el cambio del producto. Ah, no tenían gusano. Sí, pero eran magdalenas aplastadas. ¿Sí? Pero yo hablé recién con la chica y me decía que eran con gusano. Sí, vuelvo a decirte, lo que te llegó del director. Lo que me llegó por parte de la escuela es que eran magdalenas aplastadas. Uh-huh. Por eso te estoy hablando de esta cuestión de la comunicación. Está bien, pero a partir de que a vos te dicen, bueno, no, vinieron magdalenas con gusanos, ¿qué es lo que hace el Consejo Escolar? ¿Se arma un acta para decir que el proveedor no llevó en buen estado? ¿Se saca el proveedor? Bueno. Sí. Sí, sí, sí, habría que sacar al proveedor de esa escuela cuando esta información te llega. Digo, de hecho, hay veces que ocurren accidentes en algunos productos. ¿Y qué proveedor es este? Situaciones. Este proveedor es la panadería de, creo que es la de Bisalar, como casi segura, que es la panadería de Di Salar, donde, digo, además, a mí me llamó esto como poderosamente la atención, porque la escuela tenía magdalenas, y las magdalenas no es un producto de nuestro menú. Claro. ¿Sí? Por esto es que también hacemos mucho hincapié en el menú, en la mercadería que se recibe, en quién lo controla. Es decir, que si a vos te traen pruebas fehacientes de lo que está pasando, esa empresa no debería trabajar más con la escuela. Tampoco se debiera recibir magdalenas en la escuela. Entonces, ¿esto cómo queda? Vuelvo a decirte. Lo que a mí me llegó de la escuela tiene que ver con que eso estuvo aplastado. Yo, digo, la alumna que recién estaba acá de la técnica 3, ¿sí? Que está, funciona en la media 2. Claro. La alumna que estaba acá de la técnica 3, en realidad estaba hablando porque la mercadería a ellos no le llega. ¿Sí? No sé si te comentó exactamente lo mismo. Perfecto. No escuché puntualmente esta cuestión, por eso te digo, lo que a mí me llegó de la escuela es que estaban las magdalenas aplastadas y que yo envié al proveedor a que vaya a cubrir esa mercadería que no podía usarse y, por otro lado, hacer un señalamiento porque la magdalena no es un producto del menú. Entonces, no sé por qué la magdalena está en la escuela y no sé por qué el proveedor entregó magdalenas. Así como comenzamos el programa mostrando radialmente el esquema político práctico de cómo la responsabilidad se va licuando, se destruye, se pasa de un tema a otro sin solución y, pasando rápidamente, se da cuenta de un compromiso. Lo que acabamos de escuchar recién, que es un gran trabajo de Cintia, es que Patricia Giovanola dice, si pasó esto, muy bajito lo dice, habría que sacarlo, así despacito, porque no se tiene que escuchar demasiado fuerte. Pero recién, antes de Giovanola, Bárbara, una alumna de la media 12, abrió la magdalena y encontró gusanos. Sí, estaba como apelmazada, un poquito aplastada, como vieja. Pero abrió la magdalena, que imagino están cada una de las magdalenas con un envoltorio plástico pequeño que la contiene. Cuando la abrió, encontró los gusanos. Y dijo recién Bárbara que le llevó al vicedirector, porque no tiene director en este momento la media 12, le llevó la magdalena e hizo el reclamo, claro, airadamente. Y que el vicedirector agarró la magdalena, parece una cuestión casi de jardín de infantes, pero creo que vale la pena. Le llevó al director esto, y el director puso la prueba en una bolsa, así que me cabe una pregunta para hacerla en voz alta. O el director, vicedirector, perdón, ¿nunca le llevó a Patricia Giovanola esa magdalena con gusanos, o Giovanola miente? Estoy hablando del 4 de abril. ¿Se le habrá perdido a la magdalena en el viaje de la media 12, que es Barrio La Fortuna, hasta la calle Victorica, el vicedirector? ¿O sí llegó la magdalena con gusanos? Como muestra, y si es una muestra, una prueba, como dijo la responsable del Servicio Alimentario Escolar, Di Salar no puede estar más. Pero aquí entonces ingresamos a la parte que no tenemos hoy, lamentablemente, y espero que en el día de mañana podamos tener, o el miércoles, esta parte, que es Di Salar. Di Salar, el día sábado yo llamé a la empresa. Digo yo, en términos personales, para no involucrar ni a la radio ni al programa en sí mismo. Y me devolvieron la comunicación. El señor Ladelfa. Y me contó el señor Ladelfa que es proveedor del Consejo Escolar de Moreno, es proveedor de la Municipalidad de Morón y de La Matanza. Disalar no es una empresa pequeña, tiene muchos años en el rubro y es ni más ni menos que la empresa más grande que provee al Consejo Escolar, con más del 60%. Y debo destacar que la Delfa se explayó y me dio muchos detalles, entre los cuales reconoció que la panadería, es decir, la panificadora que trabaja para Disalar, en lugar de llevar pan, que no sabe la Delfa por qué, en lugar de llevar pan, llevó magdalena y reconoció, y lo voy a decir acá, y ojalá que venga la Delfa a charlar con nosotros, reconoció que las magdalenas tenían gusanos. ¿No? Entonces, o Patricia Giovanola hace muy mal el trabajo, o la función de Giovanola, como la que tiene Gabriel del Río, es hacer como que se está haciendo algo, decir que hay que sacarla a la empresa, pero no nos olvidemos de algo. ¿Quién cuerno llevó la magdalena? Y si no sabe ella que tiene que controlar, o Giovanola espera y aguarda que los servicios educativos hagan el laburo de control. Pues bien, si hizo el trabajo de control, y tenemos que creer en la palabra de la joven que descubrió gusanos en una magdalena, que se lo lleva al gusano y a la magdalena al vicedirector, y este remite la prueba al Consejo Escolar. Si es así, ¿por qué no lo echaron a Disalar? Porque la señora Giovanola lo dice claramente en la nota. Pero hay que ver, y es muy importante esto, hay que ver por qué, en lugar de el producto que puede ser alfajores o pan, llevaron la magdalena. Eso es lo primero. No que el producto tenga gusanos. No que se hayan ingerido magdalenas por parte de algunos pibes. No, no, es preguntarse por qué llegaron las magdalenas. Y si llegaron las magdalenas que no correspondían, entonces la responsable es la escuela. No es ni Disalar, no es ni Giovanola, es la escuela. Porque la escuela tiene que respetar el menú, que no lo respeta Giovanola, pero en los casos en donde aparece un elemento concreto, hay que buscar los atenuantes. Y más si se trata de la empresa Disalar, con sede en Aedo, que es la más grande empresa que tiene el Consejo Escolar como proveedor. ¿Se entiende? Y esto que quisimos hacer en el día de hoy, y le agradezco al señor La Delfa, que me pudo dar información y que se comprometió hoy venir aquí a estos estudios para charlar y hacer el descargo, porque considera que tiene cómo explicar lo que sucedió. Insisto, reconoció lo mismo que está diciendo Giovanola, reconoció que no sé por qué las magdalenas llegaron a la escuela, ¿sí? No sé por qué llegaron las magdalenas a la escuela, pero aún así dijo, sí, la verdad que las magdalenas tenían gusanos, que era un lote vencido. Lo reconoció. Giovanola no. Giovanola no lo reconoció. Dijo que la información que le llevaron las autoridades de la media 12 era que las magdalenas estaban aplastadas. Y ahora tendríamos que buscar nosotros, y lo vamos a hacer, de hablar con el vicedirector de la escuela. ¿Saben por qué? Porque no es la magdalena en sí mismo. Como no lo fue en su momento los pollos. Algunos lo recordarán. No es que queda en un cajón, en un producto dos o tres, sino tiene que ver con el respeto, no solo a la alimentación, sino el respeto a esas personas, que son los pibes que están en la escuela. Eso. Es por lo que muchos se llenan la boca diciendo, debemos reconocer que son la prioridad y cuanto se dice y cuanto se señala. ¿Sí? Cuanto se dice y cuanto se señala. Tiene que ver con la salud de los pibes. Claro, porque tenía algunos gusanos. No más que esto. Reitero. Uno de los propietarios de la empresa Disalar telefónicamente me dijo y reconoció que esas magdalenas tenían gusanos. Que no sabe él por qué llegaron las magdalenas, cuando no es un producto del menú. ¿Sí? Lo que escuchamos recién de una alumna es que abrió el envoltorio y encontró gusanos y que se lo llevó a esto, a la prueba, al vicedirector de la escuela. ¿Sí? ¿Está en línea el vicedirector? Es Fabián. No veo bien. Decime. Fabián Scotti. Está en línea. Rubén Bustamante le habla desde Fe Moreno. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Soy el director de la escuela. Yo. Usted es el director de la escuela. Perfecto. ¿Usted recibió la magdalena en mal estado de una alumna como muestra de lo que ellos estaban ingiriendo? Sí, es así. Abrió la magdalena y dentro de la misma había un gusano. Ajá. ¿Fue la única? La única. ¿Usted revisó las otras? Ya la habíamos repartido y los chicos la comieron, así que no sabremos. Suponemos que no, suponemos que esa sola tenía. Ah, ustedes suponen que esa sola tenía. Uh-huh. Puede ser el lote entonces, ¿no? Puede haber sido el lote, porque la verdad no tuvimos queja tampoco los chicos. Igual todo el paquete que no quedó lo devolvimos y lo cambiamos por otra mercadería. ¿Ese mismo día le devuelven el material? Digo, sí, a las 2 horas ya nos habían cambiado todo. ¿Y qué le llevaron? Me cambiaron por alfajores, me parece. Por alfajores. El menú, Scotty, el menú, sí. ¿Qué dice? ¿Magdalenas o alfajores? No lo tengo acá, pero magdalenas no es parte del menú. Magdalenas no es parte del menú, correcto. Esa... Lo que sucede es que a veces, como no alcanza el cupo, se pide otra mercadería como para que alcance para todos. ¿Revisaron los otros paquetes? ¿Eran muchos los paquetes, director? No, eran demasiados. Inclusive fue esa máquina sola, por eso nos llamó la atención. Pero después no... Usted me acaba de decir que ya habían ingerido los chicos otras magdalenas. Sí, ya habían comido otras magdalenas. Y puede ser que tengan gusanos. Y si yo no lo sé, eso. Por eso. No tuve queja de los que comieron las otras magdalenas, que hayan comido con un gusano. Bueno, nos vamos a quedar con esta. Mire, con el dueño de la empresa hablé, así que él reconoce que tenían inconvenientes esos productos. Dígame, usted, con la magdalena que le acercó la alumna que tenía gusanos, ¿qué hizo? La llevé a consejo escolar y se la mostré a la consejera. ¿Usted le mostró a la señora Giovanola la magdalena? ¿Estaban los gusanos cuando la llevó? Sí. Ajá. ¿Es imposible entonces que Giovanola desconozca que había una magdalena con gusanos? No, sí sabía, porque aparte me llamó y me preguntó sobre esta situación y que, bueno, que ellos iban a actuar y actuaron. A las 2 horas yo tenía otra mercadería y no me trajeron más magdalenas. Correcto, pero Giovanola, ¿usted le llevó en una bolsa el producto? Sí, se lo llevó el vicedirector del consejo. El vicedirector se lo llevó al consejo. Uh-huh. ¿Esto fue, director Scotti, el 4 de abril? No recuerdo la fecha. No recuerda. ¿Cambiaron el proveedor o sigue siendo Disalar? No sabré decirte si lo cambiaron o no. La verdad, en este momento no tengo presente. Como son 3-4 proveedores y eso no lo manejo yo, van firmando los que reciben. No sé si cambió o no, dice Lar. ¿Son 3 o 4 proveedores de qué? ¿De panificación? Y uno trae panificación, otro trae la leche, otro... Van variando... Otro traen secos. Bien. Como lo maneja la gente de administración, eso no tengo en claro si... Sí, cambió o no el proveedor. Lo que sé que las 2 horas llevaron todo el lote que quedaba para repartir para el turno tarde y trajeron otra mercadería. Está bien esto que está diciendo, director, que ante la aparición de una magdalena con gusano se cambió todo el lote, por una cuestión de precaución, ¿no? Obviamente. Lo que se tendría que haber hecho era abrir algunos paquetes más para saber si era todo el lote. Me parece. Y eso depende, eso que lo habrá consigo escolar, yo no se lo No, pero por supuesto, es decir, fíjese, ¿sabe por qué se lo digo? Porque si la magnitud del evento es que, por alguna razón, yo imagino que nadie quiere entregar productos en mal estado en una escuela, pero precisamente para calificar la prestación del proveedor, es que se puede tomar esa medida, no digo que ustedes lo hagan, y creo que las escuelas hacen un control que a veces excede la propia facultad de la escuela, pero bueno, históricamente ha sido así. Entonces estamos con que es una magdalena y yo infiero de que puede haber sido el lote a punto tal que se cambia todo el lote, ¿no? Si no hubieran dejado, si era una sola, ¿para qué vamos a cambiar todo el lote? Y al otro día, bueno, se busca que lleven alfajores. Pero vos calculá que estamos cerca del mediodía, una alumna encuentra un gusano en una magdalena, sí, me queda para repartir toda la tarde, yo ni las quiero abrir. No es porque uno ha ingerido que puedan tener todas gusanos, sino simplemente porque ya al parecer una en mal estado directamente devolvimos todo el lote que quedaba. Claro. Es lógico. Sí, no, por eso. Así como usted me dice que... Vos ingerís que puede haber 500 gusanos y eso no lo sabemos, eso es una apreciación suya. Sí, bueno, usted también tiene una apreciación a punto tal es que se cambia todo el lote. Sí, pero es una cuestión de prevención nada más. Pero por eso mismo, yo le estoy diciendo esto por una cuestión de prevención. Sí, pero podría ser que no también, ¿eh? Yo no. ¿Cómo? Que le podría ser tampoco que no haya tenido gusano el resto del lote, pero bueno, me parece que ese no es el punto de discusión. No, el punto tiene que ver con la calidad alimentaria que reciben los chicos, eso va a ser siempre el punto. Por eso era importante charlar con el propietario de la empresa, que vendrá mañana, imagino, y es importante escuchar a Giovanola, que dijo... Que son los que tengan las explicaciones, nosotros recibimos simplemente la mercadería. No, pero y... por supuesto, director, por eso... Te puedo contar simplemente lo que sucedió. Por eso... Ante una circunstancia de esa, nosotros lo que hacemos es devolver todo y llamar a Consejo, que es el que debe actuar, que es el responsable, digamos, del SAE, sí, el responsable del servicio alimentario. Correcto, y la importancia de que usted pueda salir al aire tiene que ver con esto, para que quede claro. La señora Giovanola, que es responsable del Servicio Alimentario Escolar, dijo, la única información que me dieron a mí es que las magdalenas estaban aplastadas. Y tener la palabra suya, que ratifica lo que dijo una alumna de su escuela, de que le entregó al vicedirector una magdalena con gusano y el vicedirector correctamente tomó ese producto, lo puso en una bolsa y lo llevó al Consejo Escolar... significa que la señora Giovanola está mintiendo, nada más. Que la señora Giovanola tuvo la magdalena con un gusano, aunque sea una, lo tuvo en su poder. Así que no puede decir que eran aplastadas. No, había una magdalena con gusano. Esto es correcto, por lo que usted me está diciendo. Sí, sí, la magdalena tenía el gusano. Y se la llevaron a Giovanola. La llevamos al Consejo Escolar, sí, señor. Le agradezco mucho, director, de nada, que tenga buen día. Hasta luego. De esta manera nosotros vamos a la primera tanda del programa. Tenemos mucha información. Y fíjate cómo tirando una magdalena podemos llegar a un lote. Aclaro, Disalar sigue siendo proveedor del Consejo Escolar, si alguien tiene alguna duda. Y claro, y me quedo pensando, era una, y si eran todas, por las dudas cambiamos. Cambiamos todo el lote. Sí, es una cuestión preventiva. Pero, ¿qué hay como resultado? Una en un millón. Para nosotros, con eso alcanza. Ya venimos. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under, artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Y

Asesinados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Cecilia Rodríguez está en Mercedes hoy. La convocatoria es en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3. Ya te vamos a contar por qué. Allí está Correpi y algunas organizaciones para tratar de concluir una parte de la lucha que tiene que ver con la condena que se busca al subteniente Apecechea, que fusiló en pleno centro de Moreno, en la casa, a un joven hombre... interviniendo a la policía en un conflicto familiar de menor importancia. Apecechea junto a la comitiva policial se presentaron allí y ante la decisión, siguiendo sus derechos, de el pata Díaz, ¿sí?, como se lo conoce, se resistió al traslado a la comisaría y fue suficiente resistencia para que Apecechea, el subteniente, utilizar su escopeta y culminara con su vida. Cecilia Rodríguez entonces está en Mercedes porque hoy comienza el proceso de 3 días para llegar a conclusiones. Apecechea, a diferencia de otros asesinos pagados por el Estado, estuvo privado de su libertad. Generalmente los que matan, los policías, lo hacen bajo el criterio y esa mácula que la justicia ha tomado defensa propia y por lo tanto esperan el juicio en condición de libertad, y luego a un condenado sin la libertad. Está en línea Diego Romero. Mientras trabajábamos todo lo que significó para nosotros Ailén y Marina Jara, otros compañeros y compañeras se acercaban a la historia de Diego y Luz. Bueno, ahora Diego puede contar la historia más que nosotros te la relatemos como ya lo hicimos, porque está en línea. Y su testimonio es de enorme valor para nosotros y para los que escuchan este programa de cómo se arma una causa y qué es lo que tenemos que hacer. Diego, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, sí, buen día. Bueno, te pido por favor que nos puedas hacer una síntesis de lo que ustedes vivieron y quiénes le hicieron a vivir y hicieron vivir a ustedes esta pesadilla. Sí, bueno, nada, para resumir. El tema que si uno se pondría a hablar de todo lo vivido o este periodo que este sistema nos hizo pasar, ¿no?, y que nos arrebató de un mundo que vivíamos, un mundo normal como cualquier familia, como cualquier persona normal que va a trabajar, vive su vida diaria del trabajo, de la casa, de vivir una familia tranquila y nada, por el hecho de que nosotros en un momento perdimos una mochila y esa mochila fue encontrada y utilizada para cometer un delito por gente que se dedica a hacer cosas malas, ¿no? Y nada. Esa mochila, mochila, ¿en dónde la pierden, Diego? Nosotros la perdimos 3 meses o 4 meses antes, en el mes de julio. y este hecho pasó más o menos en octubre, el primero de octubre. Nosotros la perdimos la mochila cuando fuimos a comprar, cuando volvíamos de comprar en un supermercado. Uh-huh. Nos olvidamos en un remis. Sí. Y después, esa mochila aparece en el lugar de un hecho. Claro, y esta mochila fue utilizada para cometer un delito y aparece en el lugar del hecho. Ajá. Y nada, o sea, pasaron dos o tres meses y los policías rompieron la puerta de mi casa. Nosotros nos preguntábamos qué pasaba, porque nunca entendíamos nada, incluso hasta última hora de ese mismo día que nos llevaron y nos hicieron pasar todo ese periodo que nosotros nunca habíamos pasado. Porque si bien nosotros nunca tuvimos un problema con la justicia, o sea, nunca tuvimos un problema con la policía directamente, nunca vivimos una situación así, no sabíamos qué hacer y nada. Y después, bueno, nos sentaron ahí en la fiscalía y nos explicaron la situación y nos dijeron que la mochila de nosotros había aparecido en el lugar del hecho y que nada, y nunca nos creyeron, y ahí comenzó toda la pesadilla. Y hoy por hoy te puedo decir que la justicia, la verdad, que se empeña en defender un proceso o una investigación, claro, mal hecha por ellos, ¿no? Y nada, que ellos también, a ver, te arman causas como la que me arman a mí por haber perdido algo, y ellos se encargan de seguir empeorando todo esto para, en vez de tomar el testimonio de nosotros como válido, nunca nos creyeron y nada, hoy por hoy se pudo conseguir a que yo esté acá por el hecho de que mi familia nunca bajó los brazos y incluso, bueno, la lucha de la gente que se fueron sumando, porque al principio no teníamos nada, no sabíamos nada, y los abogados que teníamos al principio, más allá de no asesorarnos, más allá de no ayudarnos y no hacer nada, nos sacaron plata a la familia, porque somos gente, venimos de gente de familia humilde, gente trabajadora. Y hablar de 20.000 o 40.000 pesos, el total de lo que nos llegaron a sacar, para nosotros es muchísimo. Uh-huh. Incluso... ¿A ustedes lo acusaban de homicidio? Sí. ¿Esa es la causa? Sí, esa es la carátula. Esa es la carátula. Sí. ¿Y qué te decían cuando te detuvieron? No nos decían nada. O sea, me tenían así con esa incertidumbre. Nunca te dijeron nada. Nunca nos decían nada, es como que, lo tenían ahí con un grupo de gente y nos llevaron y no teníamos nada de entender nada, hasta que nos sentaron ahí y nos explicaron lo que pasaba. Y el defensor se oponía a que yo declare, y yo le decía, ¿cómo lo voy a declarar si es lo que te estoy diciendo es mi verdad? Y el defensor, el mismo ese defensor, me decía, no, pero no declare. ¿Pero cómo lo voy a declarar? Si lo que me estás diciendo es todo... Te estoy contando lo que yo perdí mi mochila y vos me estás contando de que no... No, encima me decía... dale, dígame la verdad. Así vemos de qué manera la podemos solucionar. Tu defensor, el defensor oficial. Ese es. Sí. Ese defensor que, o el abogado que a veces te da el gobierno, que la verdad es preferible que ni te lo dé. Porque la verdad que tener un abogado como eso es preferible a tenerlo, porque ni buscó la manera de ayudarnos, al contrario, hizo y permitió que la justicia siga haciendo su irregularidad. ¿Vos cuando le contaste, vos o Luz, le contaron a este abogado, el nombre, cuál es el nombre del defensor oficial este? ¿Te acordás? Peche. ¿Cómo? Pechia. Eduardo Pechia. Eduardo Pechia. Cuando ustedes le contaron al doctor Pechia que la mochila la habían perdido 4 meses antes, cuando fueron de compras y dejaron la mochila en el remis con el que iban a su casa, ¿no les creyó? Sí. No, nunca lo creyeron directamente. No, pero estoy hablando de Peche, el defensor oficial, no les creía. Sí, no. Nunca lo creyó y al contrario, como te dije, se oponía a que nosotros declaremos. Y entonces, el tiempo de detención, ¿qué viviste en ese tiempo? ¿Pudiste vivir el tiempo de detención? Sí, estuve casi 2 meses y medio en la comisaría y nada, a ver, fue un momento re feo porque imagínate que te arrebaten de una vida, de la vida que cualquier persona puede vivir tranquilo, del trabajo a la casa, llegar el fin de semana, salir a pasear con la familia, hacer una vida común, y de un día para otro que te acusen de lo que te acusan y que te saquen y te arrebaten, porque prácticamente nos arrebataron de nuestras vidas, y hacer pasar por todo esto lo que nos hicieron pasar. Diego, ¿vos laburabas cuando, al momento de la detención, vos estabas laburando? No. En el momento de que pasó el hecho, sí. Está bien, pero vos tenías trabajo, güey, cuando se produce el hecho, vos estabas trabajando. Sí, estaba trabajando. Correcto. Todo esto, el tema del arresto pasó casi para la fiesta. Y no, estaba trabajando. El señor estaba de vacaciones, ella sí estaba trabajando y estaba de vacaciones. Y en el... a ver, sigamos una línea, a ver si te parece. Vos tenías un defensor oficial que te decía, primero, que no te creía, sí, ni a vos ni a Luz. Te sugerían no declarar. Sí. Y te pedía además que dieras una versión que se acomodara a la causa, ¿verdad? ¿Cómo te trataron en la comisaría? ¿Qué te decían en la comisaría? En la comisaría, ¿de quién estamos hablando? De la gente que está ahí adentro. Claro, de la gente que está ahí adentro. ¿Qué te decían? ¿Vos sos responsable? ¿Vos te haces cargo? Claro, la policía, claro, estoy hablando de la policía, ahora de la policía. Ya hablamos del defensor oficial. Quiero saber si la policía seguía la línea del fiscal. Esto es, vos sos responsable, vos, Diego y Luz, ustedes son responsables de esto. Sí, eso tiene esa. Porque ya es el momento que te van a buscar, te sacan de tu casa. Ellos ya tienen esa mentalidad y no cambian la mentalidad. No dicen, puede ser que estemos equivocados, ¿no? Y a ver, pasó 2 semanas y 2 chicos jóvenes, que son policías, no sé si eran los que investigaban, agarran y me llaman y me dicen, bueno, dame los datos de lo que declaraste, así vemos de que si tomamos la línea de lo que vos me estás diciendo, investigamos lo que vos decís. Pero yo le dije, y ahí, o sea, es lo mismo que te lo cuenta vos, es lo mismo que declaré en ese momento. Yo le contaba cómo habían sucedido las cosas desde un principio. Mirá, yo ese día fui a comprar la hora, el lugar, la fecha, exactamente cómo, cuándo fue, porque todo ese día me acuerdo, porque hicimos una compra y tengo la boleta, tengo todo, de que fuimos a Coto y le contaba todo. Yo le decía, para mí ahí está el... en que se me perdió la mochila, porque no van a preguntar a la agencia esta, porque no investigan desde este lado, que... ¿Entendés? Y aparte habían 3 gente detenida que están, sí están involucrados en este tema, porque hay cruces de llamada, en su declaración ellos mismos declaran quiénes son las personas estas responsables. Está prácticamente todo escrito de lo que es, y lo peor de todo es que la policía y la justicia sigue haciendo pasar el tiempo. Encima la misma fiscalía sigue haciendo pasar el tiempo. Uno se pone a pensar, 1 año y ahora estamos 1 año y 4 meses, porque yo estoy acá 1 año, estoy ya 1 mes, estoy acá en mi casa, de cómo llegó a pasar tanto tiempo, porque bueno... Ellos también tienen que agradecer a los abogados incompetentes que tuvimos nosotros, de que le dieron tiempo, le hicieron ganar tiempo a ellos, ¿no? Por el hecho de que mientras todo este pedido yo estaba ahí adentro. Y bueno, yo agarré y le decía a los policías cómo había pasado todo y nunca... Es como que yo le hablaba a la pared, porque pareciera que nunca me prestaron atención, porque seguían haciendo las cosas mal. Seguían teniendo su postura y nunca trabajaron para buscar la verdad. Y hasta el día de hoy que tampoco lo... con su hecho tampoco me están demostrando lo contrario. ¿Cómo lograste la exhibición de prisión? ¿La causa seguía estando vos y Luz en la causa? Sí, sí. Y bueno, nada, yo los abogados y a esta gente decía, pero algo tiene que haber con para que nos muestra huella, sangre, algo tiene que haber. No hay nada. Y los abogados me decían, no, pero no hay nada. Digo, hay algo que capaz que les sirve. Y pareciera que esos abogados también, abogados capitalistas que en su momento, capitalistas porque ni se empeñaron en querer trabajar y en querer aclarar esto también, ¿no? Que prácticamente nos sacaron plata y dejaron hacer pasar el tiempo. Diego, y tanto vos como Luz quedan en una causa por homicidio. ¿Y cuál es el rol o la función que ustedes tienen dentro de esta causa armada? ¿Qué vendrían a ser ustedes en esta causa de homicidio? ¿Partícipes necesarios? Sí. ¿Secundarios? ¿Para la justicia? Sí, para la justicia, sí. Que, o sea, ellos te acompañan. A ver, ¿cómo te podría decir? Ellos. Sí. Nos siguen poniendo como que nosotros fuimos la persona que entraba en el lugar de la casa. Ajá. A ver, gracias al empuje de la gente, sí, del sí. último abogado, a los medios, así como un medio de radio, como lo que una entrevista que vos me estás haciendo, a ver, gracias a todo eso, se pudo conseguir a que a mí me hagan una prueba de ADN. Sí. Porque, y a Luz también, a ver, por el hecho de que ellos... ni siquiera estaba interesado en que esa muestra se cotejara, porque imagínate que mi familia tuvo que ir al juzgado con un montón de gente, organizaciones, a empujar a que a mí me den fecha para que me saquen para la extracción de sangre. Me tenían, mi familia iba a preguntar al juzgado y le decían, no, depende de la unidad, depende del juzgado, de la fiscalía, o sea, al final no sabe quién es el que sigue ganando tiempo ahí. Y bueno, se me llegó a sacar sangre, y después mi familia fue a preguntar de nuevo, y no tampoco le daban fecha de los resultados, cuando nosotros tendríamos que haber tenido los resultados, según un escrito que nos llegó, un informe que nos llegó, el 10 de diciembre, los resultados de las comparaciones, y recién el resultado llegó el 21 de diciembre, porque la familia fue a preguntar, ¿verdad? Los resultados de la pericia, no de las comparaciones, porque las comparaciones salieron después. ¿Y esas comparaciones qué resultados arrojaron? Negativo, porque no estamos hablando de un solo ADN, se han encontrado, han levantado muchas cosas, Han levantado muchas muestras y de las tantas muestras que levantaron, en la pericia decía que habían 6 pruebas de ADN que podrían ser utilizadas o cotejadas, para ser cotejadas. Y ninguna de esas comparaciones de ADN da con nosotros. O sea que eso termina de demostrar tanto la inocencia de nosotros como termina de demostrar que nosotros venimos pidiendo justicia de un principio, o que nuestro testimonio era nuestra verdad, pero la justicia se maneja así. A ver, uno trata de llenarse de paciencia, uno trata de llenarse de fuerza y de no caer, porque la justicia en un momento te hace perder hasta te hace perder todo, te hace perder, más allá de lo económico, ¿no? Te hace perder hasta la esperanza prácticamente. Porque si la familia no te acompaña en todo esto, no toca puerta, la gente, el organismo, que nos, si gracias a ellos no se hubiesen sumado, hoy por hoy yo sigo ahí adentro y para la justicia soy uno más del montón. Yo tuve la posibilidad y qué sé yo, de decirte que ahí adentro de la unidad no era el único que estaba pasando por ahí la situación. ¿Vos estuviste siempre en una comisaría? No, de ahí me llevaron a un penal. ¿En qué penal estuviste? En la unidad 39. En la 39. Bueno, la última que te hago y vamos a seguir. Está bien. Vamos a seguir charlando porque supongo que habrá un juicio oral. Por eso te digo, habrá un juicio oral, ¿no? ¿Lo importa? Sí, decime. A ver. No, porque, o sea, bueno, más allá, todavía no está la fecha, ¿no? Porque la última vez que yo bajé de comparendo, o sea, sí, a la audiencia, que también fue por el empuje de la familia y de las organizaciones que están apoyando la causa, porque si fuese por ellos, yo no bajo nunca, no. Más, suspendieron una audiencia de diciembre hasta marzo lo suspendieron, y la perseverancia y la insistencia de la familia para poder porque esquivaban hasta eso, o sea, ellos se empecinan tanto en que esto no se aclarezca o que esto no se sepa, que te cierran las puertas, te dicen, te suspenden la audiencia, y dicen de la fiscalía, de que el juzgado suspendieron, vamos al juzgado, dicen no, la fiscalía fue la que suspendió, uno la termina de entender. ¿Quién está diciendo la verdad? Y hasta el día de hoy tampoco nos dan la causa, y los dos cuerpos, cuatro cuerpos que nos dieron, no dieron incompleto. Estamos hablando de que ustedes no tienen la causa. La causa tiene siete cuerpos. Sí. Y todo lo que dice en la causa prácticamente es lo que, a ver, más allá de que está llena de irregularidades, esta gente no se vinculan con nosotros por el hecho de que nosotros nunca no conocemos a esta gente. O sea, ¿cómo podés vincularte con una gente que no conoces directamente? No hay nada que puedan decir que nosotros tenemos algo que ver con esa gente, porque es lo que yo te estaba diciendo. Por algo que le podría haber pasado a cualquiera, y de que la justicia te llene la causa de mentira o de irregularidades y se empecine, al menos de la fiscalía, que se empecine en querer defender algo que está mal hecho. No entiendo la postura del fiscal, ¿no? Porque está bien, el fiscal no representa todo un poder judicial, pero es parte de la justicia. No tengo dudas. No tengo dudas. ¿Cuál es el nombre del fiscal? Rapazo. ¿Y qué fiscalía es? ¿Del Departamento Judicial de Morón? Sí, la UFI 7. La UFI 7 de Morón. Sí. Perfecto. Y nada, esto se consiguió, el arresto se consiguió, el empuje para la audiencia que tuvimos, la buena defensa, el defensor Estelero Suárez, que la verdad que es un excelente abogado y pudo conseguir lo que realmente los otros no pudieron conseguir, y también por el apoyo de la gente, como te dije, de la familia que no bajó los brazos, y de conseguir la audiencia fue un logro bien grande, y de ahí pedir la morigeración, y es lo mínimo que podríamos haber pedido, porque ya las comparaciones estaban hechas del ADN, y que dio negativo, y es como dijo el abogado en la audiencia, es lo mínimo que ahora estoy pidiendo por mí, porque en realidad tendría que haber pedido la libertad absoluta. Si bien esto todavía no se elevó a juicio, está todo en manos de la fiscalía, y nada, así que... Diego, te hago dos preguntas finales. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Un año y tres meses. Un año y tres meses. Sí, un año y tres meses. Bien. Como te dije, uno si se pone a hablar de lo emocional de ahí adentro, la verdad que en un momento creía que me moría, porque es re duro, re feo para una persona que nunca pasó por esa situación, y vivir y convivir con gente que quizá están pasando por la misma situación, o quizá están ahí por haber cometido un delito, porque está bien. A ver, había un chico que me decía, Diego, este lugar no se hizo para vos, porque sabía de mi causa. Me dice, este delito no se, va, esta cárcel no se hizo para gente como vos, este laburante o que tenga rol en la policía, porque ellos mismos son, a ver, ellos mismos saben de yo por ahí habrán vivido alguna experiencia, ¿no? De la policía que hace sus cosas o sus macanas, y yo le decía, no, y este lugar se hizo para nosotros que nos portamos mal, me decía. Pero a ver, la cárcel hoy por hoy es tan infrahumana que tampoco se hizo para esa gente, porque es algo feo, ahí la vida de uno no vale nada, y si uno se entra a criticar de lado de que de cómo es una cárcel, la verdad que uno no termina de hablar más. Es feo para cualquier persona. Diego, la instrucción ya está cerrada, ¿no? Finalizó esa etapa. Por eso te estoy diciendo, no se tiene. En el día de la audiencia, el fiscal dijo que estaba dando ya la finalización del periodo de investigación. En ese momento me da ganas de decirlo, no sé cuándo comenzaste, porque quiero hacer algo que nunca comenzaste y nada. Está bien. Y, está más que claro que, primero, agradecerte la charla, y segundo, porque nosotros teníamos como única referencia lo que había sucedido con Ailén y Marina, referencia en profundidad, quiero decir, de cómo se puede trabajar el Departamento Judicial, cómo se trabaja en el Departamento Judicial de Mercedes, y acá estamos hablando del Departamento Judicial de Morón, es decir, que las diferencias no son importantes. Es triste saber que ellos piensan, o creen, o tienen esa postura de que piensan de que son dueños de la verdad, o de que lo que ellos dicen es todo verdad, y están equivocados. Al menos en el caso de nosotros, o en el caso de la Chiqueta Jara, que también nosotros estamos ahí, con mi familia, estuvo acompañando también ahí, sí, claro, a las chicas. Uno se da cuenta de que lo que nos pasó a nosotros le podría haber pasado a cualquiera, que cualquiera puede caer en manos de un poder judicial que se creen dueños de la verdad y se creen impunes en armar causas como las que nos armaron a nosotros. Porque hoy por hoy todo depende del fiscal, hasta dónde quiere llegar con esta mentira, porque depende de él de llegar a un juicio y de hacer pasar vergüenza tanto él mismo o como a su cuerpo de investigación, o qué sé yo. Ya ni cara tienen esta gente, te digo la verdad. Yo creo que le importaría lo mismo, pero, a ver, hay mucha gente acá atrapo que hizo mal su trabajo, se desempeñó mal en el periodo de investigación. Y la postura de esta persona que quiera llevar a juicio una causa como esta, sabiendo y siendo consciente que todo esto está armado, uno no termina de entender nunca, que no tiene límite, ¿no? Diego, muchas gracias, te mando un abrazo y nos estamos viendo. Saludo para toda la familia. Está bien, disculpa que te haya quitado mucho tiempo. No me quitaste tiempo. No, vos sabés que podríamos seguir. Es muy larga la historia, no. Y uno tiene que tratar de ser conciso, pero te digo la verdad, si uno se pone a hablar de todo esto, no termina de hablar más. Igualmente quiero tener la oportunidad para agradecer a cada una de esa gente que estuvo acompañando la causa, y para aquella persona que por ahí no sabe qué puerta tocar, o aquella familia que está pasando por la misma situación, de pedirle de que nunca baje los brazos y de que la verdad no se calla, y que, bueno, la verdad siempre sale a la luz, obviamente, pero para eso uno necesita no bajar los brazos, porque la justicia lo que busca es cansar a la familia y hacerle creer a la familia que no tiene derecho o no puede llegar a conseguir la verdad, a que se haya conseguido una domiciliaria con la carátula que yo tengo, sin haber sido hijo de un empresario o de un famoso, y nada. Vos te imaginás de que estoy en mi casa con mi familia, con mi mujer, mi nena. Es algo que cualquier persona lo vería imposible, por el hecho de que la carátula es de homicidio, pero bueno, las cartas y las pruebas están sobre la mesa y tampoco pueden obviar a que hay un ADN negativo y que dice que nosotros nunca estuvimos en ese lugar, y muchísimas otras pruebas que bueno, están todos sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, ellos son los que se empeñan en que estas cosas no se sepan, y tener un medio de difusión y poder expresarse o poder también pedir ayuda de una u otra manera, porque esto también es una ayuda para mí, de poder ayudar a difundir y entre otras palabras, ser voces de aquella persona que quizá no tiene la misma posibilidad y hoy por hoy están ahí todavía dentro de la unidad dependiendo de un poder judicial que se cree dueño de la verdad. Diego, ¿tenés laburo? No estoy trabajando, dicho que estoy con la domiciliaria y todavía no, es muy prematuro para que me puedan dar este beneficio. Diego, gracias. Y eso lo fuera de todo esto, de seguir dependiendo de la familia. Bueno, te agradezco. En lo económico. Te decía que el tiempo, viste, a veces es tirano y en propuestas como estas de ser un programa alternativo no nos corre el tiempo en sí mismo, sino que queremos ir a Mercedes porque hay un juicio allá en donde se ventila el asesinato de una persona de aquí de Moreno fusilado por un policía. Más que todo aclararte que no es una cuestión de cerrar la nota, no porque no tengamos ganas de seguir escuchándote, sino que tenemos que ir a Mercedes a ver si una compañera que está allí nos da información sobre el asesinato. Bueno, un caso de gatillo fácil. Pero te hago la propuesta y me comprometo a que cuando sea factible poder venir aquí a los estudios de la radio, tenemos 2 horas de programa, y hacer un programa diferente al que solemos hacer sobre lo que es el aparato represivo y cómo se le destruye la vida a familias como la tuya, como la de Ailén y Marina, como tantas otras que nosotros fuimos conociendo este tiempo, porque de eso se trata la batalla y la pelea que nosotros tratamos de dar mínimamente desde estos micrófonos y esta propuesta radial. Así que, hecha esta aclaración, te mando un abrazo y estamos en contacto permanente. Muchísimas gracias. Esta lucha todavía no terminó y nada, estar de este lado y pelearlo de este lado, la verdad que, y estar con la familia y nada, eso está bueno, pero uno es consciente de que esto por ahí no terminó todavía y uno tiene que seguir tocando puertas, y esta posibilidad de que ustedes me den de salir a los medios, bueno, está bueno porque eso también hace que esto no se... a que esto y la justicia sepa de que tampoco nosotros vamos a bajar los brazos. No vamos a bajar los brazos, eso está claro. Yo ya te digo muchísimas gracias por estar acompañando y por querer ayudar a difundir esta causa, que la verdad que es una vergüenza lo que hoy por hoy me está representando, porque si uno se pone a pensar, ya una causa armada como la mía, la verdad que te queda decepcionado con el poder judicial que tenemos, ¿no? Diego, un abrazo para vos y la familia, para Luz y para todos los que están ahí. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a un separador, ponemos algunas publicidades de media hora porque nos extendimos y podríamos haber terminado el programa con Diego, derecho. Más que claro que tenía una necesidad imperiosa de contar. Y contar 2 o 3 veces lo que para muchos puede ser lo mismo, pero no es lo mismo. Contar que él no estuvo en ese lugar. Que tampoco estuvo Luz, su compañera. Que la mochila la perdieron. Que le jodieron la vida para siempre. 1 año y 3 meses de privación ilegal de su libertad. Tuvo menos la compañera. Están dentro de una causa por homicidio. El fiscal se llama Rapazo, es de la UFI número 7. Tuvieron que pelear y mucho, mucho, para que se cotejen las pruebas obtenidas en el lugar del hecho con lo que ofrecía Diego. Crucen mis muestras con esas muestras. Ustedes saben que el proyecto de reforma judicial que he llamado democratización, he llamado de la forma que se llame, propone que se den a conocer y se publiquen las sentencias. Nosotros estamos diciendo desde hace un tiempo que una familia no puede acceder a la causa, para que entendamos qué sería la democratización. Y no estoy entrando en la discusión si el proyecto es bueno o es malo, estoy diciendo qué es la democratización, partiendo de la base de lo que ocurre hoy. Lo que decía recién Diego, él está en su casa con su compañera y su hija, está con la familia. La causa tiene 7 cuerpos, la causa, no la sentencia, la causa, 7 cuerpos. Le dieron 2 nada más. Y con un buen abogado como el Negro Suárez, de la gremial. No sé si se llega a entender cómo es esto de la justicia. Creo que se entiende. Pero es más entretenido, más cómodo, más simple, más canalla. Decir hay que acompañar lo otro porque va a funcionar bien. Y tiene que ver con la profundización. El llamamiento que hacemos nosotros desde aquí es un llamamiento ético, no republicano, de interpelación a lo que nosotros ya sabemos. ¿Qué proyecto se acompaña si la condena es esta? ¿Qué hay que acompañar? No hay que darlo vuelta, es más, denunciar, aunque muchos digan, es la denuncia por la denuncia. No, no es la denuncia por la denuncia. Es la destrucción de las vidas, más que una denuncia en sí mismo, periodística. Es cómo destruyen la vida de aquellos sectores que muchos militantes dicen querer interpretar y defender. De esto se trata el avance en 10 años de recuperación de lo que se había perdido. Esta es la democracia. Y no va a cambiar. Porque lo que se propone tiene que ver con otro juego que está más arriba. El de abajo tiene que seguir como lo contó Diego. Un fiscal imputa y un defensor oficial imputa. Eso dijo Diego hoy. Lo mismo que ocurrió con Ailén y Marina Jara. Una fiscal Pontecorvo de aquí, el fiscal Rapallo de Morón. Perdón, el fiscal, sí, Rapallo de Morón. Y un defensor oficial que les dijo a Diego y Luz, así me pega el reflejo y no leo nada. El defensor oficial le dijo a Diego, no te creo. Vendeme otra historia. Poneme la mochila más cerca del hecho, porque por ahí te ayudo más. Eso es. Eso es. Y todo esto que contó Diego, y yo ya me extendí, ya me fui. Ya me fui. Todo lo que cuenta Diego hace a una elaboración muy medular de la justicia. Los hombres y mujeres que están en la justicia hoy son elegidos por el Poder Ejecutivo y seguirán siendo así y van a responder a los poderes ejecutivos. Pontecorvo responde a Hues. Lo digo así porque es lo más cercano que conocemos. Y si no, y además es un mensaje también para el concejal López, que tendría que comentar a esta altura ya, que ha hecho Pontecorvo con la causa del trébol. Ya ha pasado un tiempo. ¿No? Deberíamos saber algo de una denuncia penal que se presentó el año pasado. No sé, alguna información de que movió, pidió papeles, que le mandaron papeles. Algo tenemos que saber. Pero Pontecorvo es Hues. Y Hues es Pontecorvo. Y este Rapallo, cuando se hizo el año pasado, si mi memoria no me falla, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, diputados presidido por Donda, se hizo una convocatoria para denunciar todos los apremios ilegales y la dictadura de Otacé en Merlo. El fiscal que aparecía como la figura vinculada a Otacé, Rapallo. Y nos quieren vender que el proyecto es para que seamos todos partícipes necesarios de esto. por lo menos en casos así que es tan elocuente el desmanejo, la burda maniobra, y no porque prefiera esta justicia, no estoy hablando de esta justicia, estoy diciendo que para nosotros no hay justicia, ¿se entiende? No puede haberla. No podemos, sabiendo esto, caer en la trampa, ya sea por las mendacidades y estupideces de la oposición, como de la falacidad del oficialismo. Nosotros estamos diciendo desde aquí, con sumo respeto, que lo que hay ahora y lo que se viene es de condena, no de justicia. De allí que no festejamos nada. Nos quedan algunos minutos y no quería dejar pasar la oportunidad y vamos a buscar una comunicación telefónica a propósito de lo que ofrece la justicia. Porque Pedraza fue condenado, pero no quería hoy dejar este programa o despedirme del programa sin hacer alguna mención sobre lo que ocurrió el día viernes. Por aquí perfiló el programa y tenemos que llamar a Rodríguez porque allí está Cecilia, en Mercedes, digo, Cecilia Rodríguez, por el juicio del Patadías o contra el asesino a Pesechea. Mirá todo lo que ofrece la justicia. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Está en línea Cecilia Rodríguez, ubicada en Mercedes, hoy es el Tribunal Oral en lo Criminal número 3. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Nosotros acabamos de llegar a lo que es el Tribunal número 3 de Mercedes. Comenzó a las 10 de la mañana el juicio. Sí. Y está en este momento declarando a quien sea. Uh-huh. Nosotros no podemos ingresar hasta que sea el cambio de testigo, pero por el momento estamos esperando, están algunos familiares de víctimas de gatillo fácil, está el hermano de el Pata Díaz. Sí. y gente de Correpi. ¿Podés hablar con alguien? Ahí están cerca de vos, como para charlar con alguien que nos dé, aunque sea una opinión muy escueta, muy breve, teniendo en cuenta el tiempo y que no han podido ingresar a la sala de sesiones hasta el momento, ¿de qué esperan de este juicio? Mira, en este momento estoy sola esperando para ingresar en la puerta. Estás ahí el sola. Hermano. Sí. Claro, es en el piso de arriba. Sí. Estamos. Y está el hermano. Estoy sola esperando para. ¿Y está, ¿cómo? ¿Está el hermano de Fernando Díaz ahí contigo? No, él está abajo. Estaba acá arriba porque es testigo, él no puede ingresar. Bueno, vos viste un movimiento importante de Correpe y de organizaciones que van apuntalando y acompañando este proceso. Hoy allí dura 3 días el juicio, 22, 23 y 24. Pero viste movilización, ¿qué es lo que tiene la plaza de Mercedes hoy? No, la verdad que solamente hay 2 integrantes del Movimiento por la Dignidad, el resto es familiares de víctimas de gatillo fácil, integrantes de Correpi y nadie más, familiares y amigos del Pata Díaz. Bueno, después no hay nadie, en la plaza no hay nadie, se piensa hacer una radio abierta más tarde, una vez que salgan algunos de los compañeros que están adentro de la sala de juicio, pero por el momento está el resto de la gente solamente adentro, por eso yo no puedo ingresar porque está ocupado todos los asientos y el juicio ya empezó y afuera están solamente tres personas. Bueno, Ceci, gracias, y bueno, mañana también vas a estar allí. Así que sí, seguramente vas a tener información de lo que se ha declarado en el día de hoy, sobre todo cuál es la versión de Fabiana Pesechea y cuál es el trabajo de la Fiscalía, que nos importe mucho. Así que mañana te vamos a convocar, ya que estás en Mercedes, para que nos pueda dar algún relato de lo que sucede con este juicio. Así que te mando un abrazo y gracias. Muy bien, gracias, Rubén. Igualmente para vos, hasta luego. Hasta luego. El 11 de julio del año 2010, Fernando El Pata Díaz fue fusilado por el subteniente de la policía bonaerense Pablo Fabián Apesechea. La víctima estaba en su propia casa cuando arribó una comisión policial con la tarea de resolver un conflicto de familia. Díaz solo intentó resistir la detención y recibió un postazo de plomo de la escopeta que nunca fue encontrada. El único preso, Apesechea. La comisión, dos policías más, que lo acompañaron a Pesechea, gozaron de plena libertad. Y cuando digo que no se encontró la escopeta es que se pidió desde la fiscalía que se remitan todas las escopetas. Enviaron todas menos una. ¿Sabes cuál falta? La que usó a Pesechea. Por lo tanto, ese faltante que hace a la materialidad podrá otorgarle a Pesechea tal vez alguna ventaja. Buscamos un separador y cierre del programa del día de hoy haciendo un pequeño comentario de lo que dejó la justicia en el asesinato de Mariano, el crimen de Mariano y el juicio de Mariano. Ya venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Es una tremenda disyuntiva. Muy interesante para seguir buscando nuevas razones. Lo primero que nosotros tenemos que saber todos, y me parece que lo tenemos bien en claro, es cuando ocurre algo de la magnitud de Mariano Ferreira, lo del Pata Díaz, lo de Aileen y Marina, bueno, aquellas causas que salieron de lo encorsetado que ofrece el esquema judicial, en el pedido de justicia, ¿qué estamos diciendo con pedir justicia? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué es lo que se busca? La primera cuestión entonces es saber que en ese pedido de justicia, sabiendo que la justicia no es justa, lo que se va a entregar estará más resignificado en el concepto de lo que podría ser para la justicia, más de lo que desea una organización, una estructura o la familia misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como en el aprendizaje que tuvimos de Aileen y Marina Jara, dijimos al primer día del juicio que era improbable que el tribunal fallara en la absolución, porque significaba esa medida desconocer todo el proceso, ubicarlo como irregular, y siendo irregular, la apertura a un juicio político para quienes fueron intervinientes del proceso, era improbable la prisión perpetua a Pedraza. Pero ofreció algo el presidente del tribunal que fue destacado por los medios de comunicación. Porque de eso se trata el concepto y el modelo. Darnos algo que nos permita imaginar aquello que no va a llegar, pero por lo menos lo imaginamos. El presidente del tribunal brindó argumentos sin leer. Apenas arrancó la parte final de lo que él definió en su conclusión, el juicio se terminó. Esa fue la frase, después de leer las condenas. ¿Y qué dijo el presidente del tribunal? que el asesinato de Mariano jamás hubiese ocurrido sin la existencia de una planificación. Y si existió una planificación, es que alguien predeterminó el crimen, observó los pasos para cometer el dolo y luego materializar lo que se había planificado. Eso lo dijo el presidente del tribunal. Había sostenido el presidente del tribunal que una acción de esas características respeta la verticalidad. Y dio un ejemplo notable. Cómo la policía que actuó liberando la zona cerró los handy o los aparatos de telefonía a aquellos que hicieron el trabajo de no saber o tratar de comunicarse con la central para informar lo que iba a ocurrir o lo que estaba ocurriendo. De nuevo, el presidente del tribunal, en sus fundamentos teóricos prácticos, antes de leer las condenas, dio muestras acabadas que entendió que fue premeditado, que Pedraza fue el autor intelectual, que Favale utilizó el arma, que los policías liberaron la zona. Lo explicó, sin leer un papel. ¿Pero qué esperaban la mayoría? Que le dieran la prisión perpetua. Y entonces de esa manera se le daba un gran escarmiento a la burocracia sindical. Era un fallo ejemplificador. Pero la justicia, que responde no solamente a una clase, sino a intereses de una clase, brindó una clase de soberbia, sin dejar de ofrecer algo de esperanza. Como de Río al comienzo del programa. Les dijo a todos los presentes que Pedraza era responsable, pero no le dio prisión perpetua a Pedraza, le dio 15 años. Y le dio a Favale 18. Justo ese día, el viernes, había otra causa. Y le dieron prisión perpetua porque, claro, los que estaban involucrados en el asesinato de Berardi no son Pedraza ni Favale. Justo en el mismo día. A desconocidos, prisión perpetua, que no sé sobre la causa, la verdad que más que lo que sale en los diarios, pero estoy hablando de la significancia. Y lo que era una jornada preparada para la alegría en vastos sectores, para festejar, terminó en la nada. En un Pedraza que próximamente estará en condiciones de pedir la prisión domiciliaria porque es viejo. Un Pedraza que, en su alegato final, demostró qué kirchnerista es, qué hábil que es, qué perverso y qué hijo de puta. La bala que mató a Mariano rozó mi corazón. Eso lo había dicho Máximo Kirchner para tratar de entregarle al pueblo argentino cuánto le había dolido a Néstor Kirchner el asesinato de Mariano Ferreira. Eso lo dijo Pedraza. Dijo que siempre fue peronista y que en 30 años nunca había ocurrido algo semejante. Le habló a la madre de Mariano diciendo que entendía su dolor. Y la justicia lo entendió a Pedraza. Entendió quién es Pedraza, es mucho más que un burócrata sindical. Es la expresión y la manifestación en cuerpo, yo digo alma no, en cuerpo, de que la impunidad es, en la Argentina, un mérito de las clases dirigentes. No es un regalo, dije un mérito. Porque ese tribunal va a quedar en la historia, porque así lo han hecho saber los sectores de propaganda del gobierno, que pueden negociar cualquier vida, más si no es propia. Decir que es un fallo histórico. Porque ¿saben por qué es histórico? Y allí voy en lo que es la perversidad y en la dificultad que tenemos para saber que la justicia que nosotros pretendemos no existe. No existe. Prisión perpetua no le iban a dar, pero le dieron 15 años. ¿Y qué se hace con 15 años? Se está condenando al autor intelectual, algo que no ocurría en la Argentina. Si Dualde está suelto, Sovich, con el Movimiento Popular Neuquino, hizo un acuerdo con el kirchnerismo para evitar que la derecha avance. A ver si nos ponemos de acuerdo y nos entendemos un poco. No hay condena para los autores intelectuales. En este caso, sí. Fallo salomónico. La sangre de Mariano se negoció desde el comienzo. Y terminó siendo negociada. Se levantarán banderas, por eso estuvo el Cuervo Larroque. Si no, ¿para qué iba a ir el Cuervo Larroque? A la audiencia. Para salir de ahí diciendo, Tomada lo llamó a Pedraza. Claro que ese elemento que apareció en el juicio queda para otra causa. Que el ministro de Trabajo lo llame a Pedraza o Pedraza al ministro de Trabajo y que la segunda de Tomada se comunique con Pedraza. Son cuestiones muy menores. Lo que queda claro, y cierro con esto, es que no se puede ir nunca, ni se va a llegar nunca a últimas consecuencias por esta vía. Es un infantilismo. Las últimas consecuencias son, además de Pedraza, Tomada. Esa es la última consecuencia. No es Pedraza, es Tomada. La última consecuencia de Ailén y Marina no era Altuve, era Pontecorvo, la más cercana para nosotros. Ni siquiera el tribunal. La última consecuencia para Diego y Luz no es el policía que lo apretó diciendo decime qué hiciste con la mochila, sino el fiscal Rapazo que trabaja para el poder político. Esta es la última consecuencia. ¿Y ustedes creen, por ventura, que el poder político va a aceptar que un fallo habilite a que recorramos la última consecuencia? Eso sí, fue un fallo histórico. Un autor intelectual condenado. Pedraza, el de la burocracia sindical, recibió 15 años. Y Favale, que disparó un patotero, que es la tercerización de los asesinatos, es lo que tiene la Argentina hoy, 18 años. Por esas horas, en otro juicio, el asesinato de Berardi, le dieron prisión perpetua a todos. ¿Y cuál fue la diferencia? Que uno se llama Favale y el otro se llama Pedraza. ¿Se entiende? Nos vamos, mañana estaremos con ustedes compartiendo más información. Sí, porque tenemos algo más que decir respecto a los gusanos y la pésima alimentación. ¿O creen que nos quedamos con el testimonio de Giovanola? Tenemos algo más. Mañana lo entregamos. Gracias por estar ahí. Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla. Esto fue Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.